que nunca las he olvidado. Para todas ustedes, mis gatitas de Nueva Aurora, llega el sabor, todo el amor, rico. Nadie te puede atrapar, eres una carta en celo.